Bienvenidos, bienvenidas a la Isla Encantada 164, donde reivindicamos Madrid desde un punto de vista musical, que ya están otros para hacer inauguraciones. Gente Pez de Killer Puppies, que nos sirve para inaugurar este nuevo espacio radiofónico, este 164 para La Isla Encanta, y pues eso, hablaremos fundamentalmente de Madrid. Buenas noches, Julio. Buenas noches, chaval. ¿Cómo estás, majete? Pues ya aquí tocando, tocando fondo. Tocando fondo. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta, que pues tiene lugar en esa semana que, bueno, pues posterior a la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo, ese alzamiento de 1808 contra el Imperio francés, y que además, pues... Don Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles. Ahí, ahí, qué gran hombre, qué gran hombre. Y ese pueblo de Móstoles ahí, aguerrido. Esas empanadillas. Esas empanadillas. Sí, que van, pasaron a la historia. Hay ciertas cosas de Móstoles que no se olvidarán jamás. Qué mítico, qué mítico. Pues entre la fiesta de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo, y el Día de San Isidro, 15 de mayo, nuestro patrono, el labrador, pues se encuentra justo ahí en medio este programa de La Isla de Encanta, que vamos a aprovechar para reivindicar nuestra ciudad, que nos mola, nos mola mucho, y que además pues lo vamos a hacer a través de canciones que hablen de ella, de Madrid, de los madriles. Y hemos comenzado con Killer Barbies y Gente Pez, que es el tema central de una peli de hace unos años, que se llamaba igual, y en la cual, bueno, pues, pues la película tenía lugar en la calle del Pez de Madrid, un lugar castizo donde los haya borracho y dinamitero, por supuesto, ahí en pleno Malasaña, y que, bueno, pues era divertida, te echabas unas risillas. Y espero que la señora Aguirre no haya escuchado la canción ni haya tomado nota de la letra, porque con su saber hacer de estos últimos años, como le dé por pensar que va a ganar adeptos con el tema de poner mar en Madrid, pues ya va a ser el acabose. Esperemos que no, cruzamos los dedos. Bueno. Todo se andará. Tú échate a dormir. Todo se andará. Yo te digo que si las elecciones llegan a estar 2 o 3 meses más lejos, estos son capaces de montar una, pues todo un océano. En fin. Nunca mejor dicho, Madrid se mueve. Esto es. Pues seguimos con canciones madrileñas y nos vamos ahora con un grupo que no es de Madrid, pero casi ya como si lo fuera. Esta ciudad que sabe acoger a toda la gente que llega, pues les dio su caluroso abrazo y aquí en Los Madriles han conseguido pues dar forma a buena parte de sus sueños. Ellos son los Zodiacs y en esta canción nos hablan, atención, del madrirroquismo. Salimos en la televisión, parecíamos soldados del rock and roll. Nuestras canciones contra sus ricas acciones. Les acusamos de un crimen mortal por dejar el centro de la ciudad sin el mejor lugar para elegir un plan o solo estar pasando un rato yendo. Salimos en la televisión, parecíamos soldados del rock and roll. Madrirroquismo, que eso ya casi es como, no sé, como una horda, ¿no? Sí, algo así, de eso hablan, un clan. De eso hablan los Zodiacs en este tema de su tercer disco, que se llama, pues igual que el grupo, Zodiacs, y que están pues presentando por todo el país, unas veces acompañando a Fito y los Fitipaldis, otras veces teloneando a los Ronaldos, otras veces como cabezas de cartel, y cuando tienen tiempo, pues los Zodiacs son la banda que acompaña a Mireniza en Tulsa. Así que, tela marinera. Tela. Joder. Y en nuestro punto de mira, pues si hubiera suerte y aparece en nuestra playa wifi. Yo creo que sí, que se dejarán hacer la muchachada, ¿no? No sé, habrá que preguntar, pero vamos, de momento parece ser que sí. Ya veremos. Esperemos que pronto estén los Zodiacs por aquí. No desesperemos. Seguimos con canciones que hablan de Madrid. Y ahora vamos con un caso bastante particular, porque vais a poder escuchar a los enemigos hablando del invierno en Madrid, pero en la lengua de Anasagasti. We'll be right back. Los enemigos. Noche de Lobos. Total. Los enemigos, un grupo madrileño de pura cepa, que pues los que nos escuchéis habitualmente sabéis que nos han dado mucho, sobre todo alegrías y buenos momentos, y que en esta canción pues utilizaban el vasco y pues hablaban de pues del invierno en Madrid, visto desde la perspectiva de una persona que se tiene que venir aquí a vivir y que, bueno, pues piensa en lo largo que se le va a hacer. Vaya. Madrileco negua. Ahí va. Opa. Está recordando el chiste ese, el viejo chiste ese de escala a la cacatúa. Sí, algo sí. Así, parecido. Son ellos, son los enemigos, un grupo al que rendimos culto cada vez que es menester y es posible. Hoy ha tenido su cabida en este monográfico que nos estamos haciendo poco a poco sobre Madrid, alrededor de Madrid. Y bueno, José Luis Santiago, qué decir, si ya poco hay que contar. A ver si lo volvemos a traer, otros que tenemos ahí cachis en la chistera, para ver si sale de una vez. Todo llega. Cachis. Todo llega. Mientras tanto, nos lavemos las heridas y escuchamos a Mastreta narrar a su manera un altercado en la calle Puebla número 6. Mastreta, parco en palabras. Sí, esta vez sí. Ahí en na. Sí, Nacho Mastreta, que él es de Santander, pero vive en Madrid desde hace muchísimos años. Ha desarrollado pues su carrera aquí. Durante mucho tiempo estuvo trabajando como técnico de sonido en El Sol, en fin, y tal, y tal, y tal. Y pues en su primer disco, que es este que ha sonado, que se llamaba High Balito, que era un single con tres canciones, estaba este altercado en Puebla número 6, que, bueno, para los que no conozcáis los madriles, pues la calle Puebla es una de las zonas más lumpen de la ciudad. Es una calle paralela a la Gran Vía, oscura y procelosa, y bueno, pues ahí pues lo normal es que se acabe a navajazos. Y imaginamos que Mastreta, que vive en la calle Puebla número 6, pues debió de asomarse algún día al balcón oyendo voces y se topó con aquello. Estamos elucubrando, pero... Es posible. A mí es a lo que me suena. Posible. Y aunque, como decía yo en par con palabras, la verdad es que en su música se adivinan paisajes, ¿no? O sea, son grandes brochazos y te hace entrar de lleno pues en un paisaje, pues eso, con cierto halo de novela negra. Sí, señor. Además mola porque es muy expresivo. O sea, es música instrumental, pero como bien dice, joder, me imagino tal o Pascual. Cada uno evidentemente pone de su parte y se monta la película como más le gusta. Y además Mastreta en sus conciertos, la verdad es que suele saber montar una buena fiesta. Así que, en fin. Habrá que contratarle, por si acaso. Nos quitamos el gorro, nos descubrimos ante este currante de la música española y nos vamos con otro de esos grupos que nos gustan mucho, que nos van a, con ellos, nos vamos a introducir en la red de Metro. Escuchamos a La Buena Vida. Se están mojando las nubes. The Good Life. Sí, señor, La Buena Vida. Qué bonito. Qué bonito. Desde luego que sí. Qué entrañables. Qué bella canción, este Pacífico, que, pues lo mismo, os contamos. Pacífico es una estación de la red de metro madrileña, de la línea 1 concretamente. Está, pues, un poquito antes de llegar ya al barrio de Vallecas, al puente de Vallecas, y, pues, de alguna forma, pues, conectamos el rollo madrileño de La Buena Vida y esta estación de metro Pacífico con esta canción que, evidentemente, nos remite a otras cosas. La Buena Vida es un grupo que ahora mismo está repartido sus componentes entre San Sebastián y Madrid. Iranzu y Javi viven aquí en Madrid y el resto pues en Donosti. Y este disco, este Soy de Mersol, lo grabaron, la mayor parte en nuestra ciudad. Y pues el título es el nombre de un bar de Lavapiés, que imaginamos los mozos de La Buena Vida solían frecuentar ese nombre visto en el espejo. O sea, que si pones Soy de Mersol delante de un espejo, te salen Los Remedios, que es como se llamaba el susodicho. Así que más conexiones madrileñas en este programa, que entre el 2 de mayo y San Isidro estamos pergeñando aquí en la Isla de Encanta. Sí, señor. Menudo programa. De la tierra. Cuánto entusiasmo. Qué buen vino. Cuánto entusiasmo en tus palabras. Estoy que lo tiro. Venga, hombre, anímate. Vamos. Que no falte de nada. Vamos por la calle de Alcalá, venga. Vamos allá. Dale. Galleta del 14 va y me da. Este párroco del tráfico al doblar. Una esquina de la calle de Alcalá. Justo en tiempos de bendita libertad. Con su furia más poética y sagaz. Cobija de las bombas en Bagdad. Con un velo cenicienta por la paz. En la esquina de la calle de Alcalá. Puedo ser en Bagdad. ¿Quién me dice lo que puedo hacer y debo ser en Alcalá? Don Javier. El mismo. Aquí, por primera vez que yo sepa que aparece en la Isla de Encanta, ¿eh? Yo creo que sí, que es la primera vez que suena en nuestro programa. Sí, sí. Javier Álvarez, madrileño él, y uno de los grandes exponentes de la canción de autor, sobre todo en los años 90, aunque después, bueno, pues ha ido bastante a su bola y ha ido publicando discos más o menos con lo que le apetecía, como este Plan B, que incluía Calle de Alcalá, el tema que acabamos de escuchar, en el que pues se intuye ahí pues un cuadro tal como una manifestación contra la guerra. Él, bueno, resulta que se le ocurre mear y alguien le pega. Bueno, en fin, el universo de Javier Álvarez, que es muy particular, como el patio de mi casa, pues creo que en su máxima expresión en esta Calle de Alcalá. Nos gustaría que Javier también se dejara hacer y naufragara frente a nuestras costas, viniera aquí a hacer una chique session y comentara pues cómo le va, porque hace ya un par de años que no sabemos de él. Que no sabemos de él, que no saca disco, y seguro que trabajar no ha parado de trabajar, así que... Nos tienen ascuas, chavalote. Nos tienen ascuas este madrileño. Seguimos en La Isla de Encanta, no sin antes hacer nuestro servicio público y recordaros que podéis escucharnos a través de internet cuantas veces queráis. www. Ahí lo llevas. laislaencanta.es. Hartitos de escucharlo ya lo tendréis, pero nos vemos abocados a ello. Nos tenéis que visitar. Si queréis escuchar los programas pues fuera del horario habitual, a través del 100.4 de la FM o a través de www.circulariasartes.es, la sacrosanta web de esta casa. .com. ¿Con? .com, efectivamente, .com. CirculoBellasArtes.com, efectivamente. A través de la página web de Radio Círculo, pues podéis escuchar en directo pues toda la programación de Radio Círculo. Y a través del 100.4 de la FM, pues conectáis ahí el transistor y disfrutáis de la programación. Pero que no es posible, pues cogéis y os metéis en La Isla de Encanta y ahí pues os dejamos colgados los MP3 para que tiréis de ellos cuando os plazca. Que lo hacéis, de hecho lo hacéis. Sabemos que lo hacéis y os lo agradecemos de corazón. Lo tenemos controlado. Tenemos ahí pues nuestro pequeño equipo estadístico que nos va pasando pues esos gráficos que por suerte se mantienen, ¿no? Son estables, Julio. De momento sí. Y crucemos los dedos para que se mantengan y nos den una idea pues de eso, de... del calado en vuestro corazón. Que esperamos sea mucho. Esperamos. Vamos a seguir, vamos a cambiar de tercio después de escuchar este Calle de Alcalá de Javier Álvarez, pero sí vamos a continuar escuchando canciones relacionadas con Madrid. Es nuestra forma de celebrar, por un lado, el Día de la Comunidad de Madrid, ese 2 de mayo glorioso, y por otro lado, pues de rendir pleitesía a nuestro sacrosanto patrón, que es San Isidro Labrador, y que el día 15 de mayo volverá a pasear por las riberas del río Manzanares, o por lo que quede de él, después de tantas obras. Claro, eso te iba a decir, que nosotros no tenemos ni hospitales, ni bocas de metro, ni otras cosas, ni túneles que inaugurar, pues nosotros nos quedamos con lo nuestro, con nuestra Isla de Encanta, nuestra música, y esta vez relacionado con la ciudad de Madrid. Esto es, y además de, por desgracia, la siguiente canción que vais a escuchar habla de unos hechos luctuosos, muy luctuosos para esta ciudad. Os dejamos con The Unfinished Sympathy. Tonight. Un Finis de Sympathy, como siempre, brutales. Lo hemos echado de menos en este último disco, a lo mejor, en ciertos momentos. Pero esta es su pura esencia como grupo de Ross. Ahí, ahí. Ahí, con poderío, Julio. Sí, señor. El Eminem es la canción que hemos escuchado de Unfinished Sympathy, que es una canción que, como su propio nombre indica, habla de los atentados del 11 de marzo de 2004 aquí en la ciudad de Madrid, y lo hace pues desde la distancia y con la perspectiva personal de Eric Fuentes, el encargado de hacer las letras del grupo catalán. Una canción pues que yo creo que transmite muy bien esa rabia contenida, ¿no? Pues que yo creo que tuvimos un poco todos después de lo que pasó aquí en los Madriles ese día de 2004, vaya. Ese fatídico día que, bueno, nos va a costar olvidar, pero bueno, hay que quedarse con la esencia de él. Otra de las cuestiones madrileñas solucionada por Unfinished Sympathy, y pasamos a Juniper Moon. Esto es, vamos con ellos. Os dejamos con Juniper Moon. Ponferrada les vio nacer. Esto es. Y no sé si se pensaban que iban a ser tan cañeros estos Juniper Moon. ¡Qué tíos! Sí, la verdad es que le daban cera, le daban a la zapatilla. Ya te digo. Lo hacían desde una perspectiva un poco naif y, bueno, pues no es la caña de la araña, pero sí era su caña, y la verdad es que Juniper Moon hacían gracia. Y hicieron un disco como este, El resto de mi vida, muy digno. Y ahora pues continúan trabajando, ya no como Juniper Moon. Unos miembros del grupo pues han montado Linda Aguilala, que además están a punto también de editar su primer largo. Esta canción se titula Madrid, aunque la única referencia que hace a la ciudad es el título, es en el título. Cuenta pues es una historia así un poco de amoríos complicados que tocan a su fin, y lo hacen pues imaginamos con Madrid como testigo. Y su marcha. Esto es. Así que apunten ahí si les ha molado. Eran Juniper Moon y el tema es Madrid. ¿Por qué? Pues porque estamos dedicando estos 58 minutos de nuestro programa número 164, vaya baile de números, a escuchar unas cuantas canciones que tengan que ver con nuestra ciudad, que es Madrid. Así que vamos a seguir con ello, Julito. Vamos a ver qué da esto de sí. Ahora decimos adiós a Madrid con Índigo. Thank you. Adiós Madrid se titula esta canción del grupo valenciano Índigo. Adiós la luz. Así se llama la canción. Como la de Juniper Moon, pues la única referencia directa a la ciudad está en el título, porque como pasaba con la de Juniper Moon, pues habla de una relación que está haciendo agua por todos los lados. Igual que Madrid en estos momentos. Para los que no conozcáis la ciudad, pues Radio Círculo está en la calle de Alcalá y está en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, que es un edificio lo suficientemente alto como para desde aquí tener una panorámica de la Gran Vía y de la calle de Alcalá flipante. Se ve también alrededor de la Telefónica un montón de vallas publicitarias que Gallardón dice que se las va a trapiñar. Y la noche madrileña, que está un poco de aquella manera porque está cayendo la del pulpo, ¿eh, Julio? Está cayendo agua para aburrir, que nunca es malo, y menos por la noche, que yo haga lo que quiera, déjala de niño. Claro, no, no. No quite mano. No, yo ahí ni pincho ni corto, solamente que, joder, la que está cayendo. La verdad es que sí, que se podía diversificar un poquito más, pero bueno. Tiene mala medida lo de la lluvia. Bien. Nunca llueve a gusto de todo, niño. Nada. No, la hostia. No preocuparse. Mientras se llenan nuestros embalses, que buena falta nos hará para el verano, pues vamos a seguir escuchando temas madrileños. Volvemos a la música instrumental y os dejamos con Super Cinex Zen, que, bueno, pues para muy cerquita de aquí, en la red de San Luis. A man barely alive. We can make him better than he was. Better. Stronger. Faster. ¿Usted de qué va? Este se ha quedado pillado. Se ha quedado colgadísimo. ¿Qué mal lo tiene? Es habitual ver a gente colgadísima por la red de San Luis a las 3 de la mañana, que es como se titula esta canción de Super Cinex Zen, que fue durante bastante tiempo el alias de Raúl Santos, que llegó a tocar la batería con Los Planetas y que después pues ha seguido trabajando aquí en Los Madriles Él también es de León, como Juniper Moon. Se vino aquí hace bastantes años y ha desarrollado una interesante, muy interesante carrera como productor, además de sonidos muy dispares. Produjo a 995 y a Malinche, por ejemplo. Y durante mucho tiempo ha trabajado junto a Najwa Nimri y ha tocado con ella en directo. Así que, pues, uno de los grandes talentos de la escena madrileña, que en su primer disco pues retrataba solamente con música lo que uno se puede encontrar por la Gran Vía en plena madrugada, que no siempre es malo, pero a veces tampoco es bueno. No es aconsejable. Esto es. Bueno, aconsejable. Oye, esto es como la vida misma. Te puede pasar de todo. Ten cuidadín, simplemente. Así que nos sirve Supercine Scen para introducirnos en el mundo del rap madrileño, que pues de todos he sabido que es una de las plazas fuertes para el género en nuestro país, y desde luego pues aquí se puso esa piedra fundacional del estilo hace ya unos cuantos años. Nos vamos con un grupo madrileño atípico que se llamaba La Conecta y que dedicaba a Madrid con Z una de las canciones de su primer álbum. Le cœur un peu latinin, autre destination, ma vie la tenait. J'ai décidé de fuir ma douce française où j'ai passé toute mon enfance. Au sein du clan, déjà je marquais la différence. Authentique comme la souffrance conséquente, la différence d'un lascar à l'égard d'une patrie avare. Mon départ, c'est pas par hasard. Dans mon territoire, y'avait trop de bazar. Trop de funambules sur le fil du rasoir. Des mères somnambules de peur que leur fils du rasoir. Madrid, mon destin m'a servi de guide. Arrivé les mains vides et rien dans le vide. La chaleur a rien changé à Montalivi. Paris, Madrid ou Cuba, le même combat, les mêmes coups. Pas dans le vide, Madrid, sous le soleil de Satan, le chaman veille Satan pour faire de l'oseille au partant. Et pourtant, si je lutte, c'est pour toi, sur tes murs, dans tes rues, mon nom, je veux qu'il soit écrit partout, apprécié partout, critiqué partout, représenté dans toutes les parties. Madrid, de toi faire partie, à la fois belle et cruelle. Jamais t'entends, jamais je représenterai les nazis qui violent les nanas dans ces ruelles. Non, non, jamais, non, jamais. Esta ciudad apesta, Madrid, amor al dinero. Sueño con escapar de la capital, que es mi musa. Como la última tusa de mi fiesta de abajón y subidón, ¿sabes? ¿Sabes? Como un niño de negocios colecciono cromos en los parques y las calles de la gran ciudad. Escupo sobre tontos, llevan a disco de tontos. A ver quién es el más tonto de todos, sí. In situ donde la muerte baila al son de edad y el congreso donde el pijo luce su descapotable a los ojos del desheredado. Donde el proletariado se estifa su paga con billetes blanqueados por la coca. Ici à Madrid, c'est Saka, c'est nous la toi, c'est Saka. Enfin est sorti de l'ombre, c'est Saka. Ici à Madrid, celle où on tire des tirés parfois ce pire entière dans la peine. On fait mais un fil. Ici à Madrid, celle où les étrangers comme moi clair ou foncé comme toi écrivent leur destin dans l'ombre. Ici à Madrid, c'est Saka, celle où la toi, c'est Saka. Enfin est sorti de l'ombre, c'est Saka. Disfruto de mis vacaciones, 12 meses al año. En esta capital de pena, Madrid pena capital pa' delincuentes en escena. De madrugada despido a la flema y sale de impaciente a sol que quema, nena. Dedico esta para todos los cerdos que hacen la fiesta. Con los gigantes que apestan en las puertas de las discotecas de la capital. Y esquivo mis problemas con la jacay y la mafia municipal. Madrid, pour toi c'est la dèche, ma côte monte en flèche. Le brouillard se dissipe, discipline. Sur mes brouillons j'émancipe, ouais, j'y suis pur. Mon écriture par-delà les murs a fait soupirer les morts. À Madrid, c'est nous les mômes s'emballent. Se mettent des balles pour 100 balles. Au bal des fouches, quoi. La côte des balles, son fiasco. Je donne y brasco, lui c'est SEO. Elle c'est la citadelle des SEO. Entre crime et climat aride comme sous le soleil de Floride. Madrid, mon héroïne, pas celle de Louride. Celle où mes chiens se plaignent, celle où pour eux y'a rien qui baigne, celle où même si la rue ça pue qu'on dise qu'on a fait tout ce qu'on a pu. C'est Walou, celle où salit les sales flics, les salauds. Laissez-nous seuls juges. Je vous jure seulement l'amende sera salée. Ouais, ouais, putain, les salauds. Ici à Madrid, c'est Saka, celle où la 3-6 Saka. Enfin est sorti de l'ombre, c'est Saka. Ici à Madrid, celle où on tire des tirés parfois, c'est pire entière dans la peine. On fait mais un fil. Ici à Madrid, celle où les étrangers comme moi clair ou foncé comme toi écrivent leur destin dans l'ombre. Ici à Madrid, c'est Saka, celle où la 3-6 Saka. Enfin est sorti de l'ombre, c'est Saka. Imagino dando un palo en el banco de la esquina pa' pagar todas mis deudas y olvidarme. Amo la crema cuando tengo y la odio cuando veo cómo se quema, De sol a sol busco la pasta. A veces pienso por qué soy tan tonto de arriesgar mi libertad por un fajo de papel. Así es mi vida miel. Triste cuando me entero que solo será mi pasta la que tocará tu piel. Ici à Madrid, j'ai 5 à cellule à 3, 6 5 à enfin est sorti de l'ombre, j'ai 5 à. Ici à Madrid, celle où on tire des tirés parfois c'est pire en tire dans la peine en fait, mais elle fille. Ici hein. À Madrid, celle où les étrangers comme moi clair ou foncé comme toi écrivent leur destin dans l'ombre. Ici à Madrid, j'ai 5 à cellule à 3, 6 5 à enfin est sorti de l'ombre, j'ai 5 à. Ici à Madrid, j'ai 5 à cellule à 3, 6 5 à enfin est sorti de l'ombre, j'ai 5 à. Ici à Madrid, celle où on tire des tirés parfois c'est pire en tire dans la peine en fait, mais elle fille. Ici à Madrid, celle où les étrangers comme moi clair ou foncé comme toi écrivent leur destin dans l'ombre. C'est saga, c'est nous la 3-6 saga, enfin est sorti de l'ombre, c'est saga. Brutal. Esa mezcla entre el francés y el español, muy chulo. Sí, sí. Y Madrid de fondo, una vez más. Sí, señor. Hay un relato pues callejero a cargo de La Conecta, un dúo que operaba aquí en Madrid hace pues unos cuantos años. Concretamente pues cinco años ya de este efímero paso de La Conecta por la escena del rap madrileño. Sacaron un disco, este que acabáis de escuchar, Para todas mis familias. Hicieron unos cuantos conciertos, yo estuve en uno y la verdad es que flipé, lo hacían muy bien y desaparecieron. O sea, vaya usted no a saber. Se supo más de ellos. Nunca más se supo de ellos. Es una pena porque la verdad es que lo hacían muy bien y esa mezcla de los dos idiomas les quedaba que ni pintado. La verdad es que se lo curraban muy bien La Conecta, que dedicaban a Madrid con Z el tema que acabamos de escuchar. Y que va a ser el penúltimo que va a sonar en nuestro programa de hoy. Que como bien os hemos ido contando, pues queremos dedicar a nuestra ciudad justo entre medias de la festividad del 2 de mayo y el futuro San Isidro Labrador del día 15. Os dejamos en clave de rap y con una frase que, bueno, pues yo creo que define muy bien lo que es esta ciudad y que es de uso más que corriente. Os dejamos con el dúo Kie y De Madrid al Cielo. ¿Me suene? Y os emplazamos para la próxima Isla de Encanta aquí en el 100.4 de la FM, www.circulosartes.com o bien www.laisladeencanta.es. Hasta otra. Con nosotros, ¿es tú o quién? Vuelven borrachos y orgullosos. ¿Qué?